Es una alegría presentar a ustedes la lección de la escuela sabática de este tercer trimestre. El título general ustedes ya vieron, las enseñanzas de Jesús. Y quien escribió la lección de este trimestre es el pastor Carlos Steger. Él es de nacionalidad argentina y es profesor y también es el director del programa teológico en la Universidad Adventista del Plata en Argentina. Bienvenido a este momento, vamos a introducir la lección. Algunos están curiosos de saber, usted es entonces latinoamericano, ¿no? Porque las últimas lecciones es muy difícil encontrar un hispano escribiendo la lección, ¿no? Es verdad, sí. Tuve ese privilegio inmerecido de que se me pidiera que escribiera la lección. Ahora, usted es formado, es teólogo, lógicamente, trabajó muchos años en la Casa Publicadora como editor principal de la Casa Publicadora Sudamericana. Y actualmente es director del programa de teología, pero ¿hizo un doctorado en qué área? Hice mi doctorado en teología en Andrews University, en el área de teología sistemática, o sea, el estudio de las doctrinas. Uh-huh. Bueno, y eso sin duda pudo haberme ayudado para poder escribir esto. Uh-huh. Y ahora, esta lección de escuela sabática le fue encomendada, ¿alguien le avisó, usted tendría que escribir la lección? Sí, claro. Un día yo estaba, esto ocurrió en el año 2009, estaba trabajando en la Casa Editora Sudamericana en Buenos Aires y recibí una llamada telefónica de Clifford Goldstein, que es el editor jefe de las lecciones de escuela sabática a nivel mundial, para decirme que la comisión había pensado en mi nombre para escribir la lección, el folleto de escuela sabática del tercer trimestre de 2014. Uh-huh. Y que el tema tendría que ser las enseñanzas de Jesús. Entonces me preguntaba si yo estaba dispuesto a hacerlo. Me informó que tendría 2 años de plazo, desde mayo de 2009, cuando él me estaba hablando, hasta mayo de 2011, cuando tendría que entregar el texto completo de la lección. Caso contrario, no se publicaría, sino que pondrían otra que ya tenían como copia de backup o de respaldo, de repuesto en caso de que, emergencia. Copia de emergencia. Siempre tienen alguna copia, alguna lección escrita por otro autor que no entregó a tiempo antes y que queda, por las dudas, alguien no cumpla. Así que entonces, la idea de hacer lecciones de escuela sabática trimestrales y los temas tienen una secuencia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hay una comisión de la Iglesia en la Asociación General que elige los temas con una anticipación de 6 o 7 años, por lo menos, uh-huh. Si no más. Uh-huh. Incluso cualquiera puede entrar a la página de internet de la Asociación General, buscar la sección de la escuela sabática y allí, navegando un poquito, da un poquito de trabajo, pero uno puede ver todos los temas futuros de aquí hasta 6 o 7 años en adelante que ya se están produciendo constantemente. Y precisamente el próximo trimestre nosotros estudiaremos un poco acerca del libro de Santiago. Entonces la secuencia es un libro de la Biblia, un libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, una doctrina y un tema libre. Este sería un tema libre entonces. Sí, libre en el sentido de que es un tema más bien general. No obstante, a mí se me dijo, el tema es las enseñanzas de Jesús. ¿Y cómo que fue su selección de los temas? Bueno, leí los 4 evangelios en forma muy detallada, cuidadosa, anotando cada vez que Jesús enseñaba algo. Y fui clasificando por temas todo lo que Jesús iba enseñando, ya sea en sermones, en parábolas, en diálogos, en milagros, de cualquier manera que él enseñaba algo. Uh-huh. Naturalmente ahí surgieron una cantidad de temas y entonces después fui eligiendo los que me parecieron más relevantes o importantes, los que se podían agrupar por lecciones, porque si ustedes se dan cuenta, en algunas lecciones hay más de algún aspecto que está tomado junto. Muerte y y resurrección, exactamente. Etcétera. Por ejemplo, Jesús habló bastante de la oración. Yo podría haber dedicado una lección entera a la oración. Está el Padre Nuestro y cuánta cosa más. No obstante, no alcanzaban las lecciones. Bueno, la lección está mencionada en un día de una de las lecciones del trimestre. Jesús habló del juicio, un tema muy interesante. No alcanzó a entrar. Había que seleccionar 13 temas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ahora, cuando terminó de escribir, envió para los editores, la escribió en inglés. Sí, claro, tenía que entregarla en inglés y si bien podría haberla escrito en español y pedir que alguien la traduzca. Usted mismo mejor... pidió que la traducirla en español, ¿no? Para todos los hispanos. Sí, yo la escribí en inglés porque no es lo mismo pensarla en español que pensarla en inglés. Cuando uno escribe en el idioma en que va a ser publicado, queda con una frescura diferente. Así que fue escrita en inglés, entregada, fue revisada, fue editada, hay una comisión muy grande, se envía a todas las divisiones del mundo para que la revisen. Y entonces, cuando ya quedó el producto final, que llegó a la casa editora sudamericana en Buenos Aires, así como llega a todas las casas editoras, yo pedí si podían darme el privilegio de traducirme a mí mismo para... darle expresar, el sentido original, ¿no? Exactamente, expresar en español lo que yo había pensado en inglés y entonces, bueno, que sea yo mismo el que lo transmita. Uh-huh. Y ahora, ¿cuál de las lecciones le impactó más, le llamó mucho la atención en cuanto escribía? Hay muchas ideas renovadas, está muy, muy, muy interesante la lección por lo que ya vimos. Debo reconocer que posiblemente el más beneficiado fui yo. Uh-huh. Dediqué muchísimo tiempo a no solamente leer la Biblia, leí muchísimos libros, especialmente comentarios bíblicos, leí el Espíritu de Profecía, todo lo que Elena de White habla o escribió acerca de cada uno de los temas que están tratados en las lecciones, de manera que fue para mí una experiencia inspiradora y renovadora, extraordinaria, que agradezco al Señor. Me preguntas cuál de los temas. Es difícil escoger alguno, pero no de balde comencé la lección 1, es sobre Dios como nuestro Padre. Me llamó la atención que en toda la Biblia Dios tiene muchos nombres, nombres que hablan de su poder, de su soberanía, del ser de Dios, nombres profundos. Y aquí un nombre tan sencillo, pero tan cercano, tan significativo, como llamarlo a Dios Padre. Y descubrir que Jesús se refiere a Dios con ese nombre que lo hace tan cercano, cumpliendo la función de Jesús de venir a revelar a Dios. Fue una cosa de las muchas que descubrí, no sé por qué no lo había visto antes y que me enriqueció también. Uh-huh. Y ahora, para terminar un poco, la lección de escuela sabática en forma general, ¿cuál es su opinión sobre la lección en forma general? ¿Es un instrumento valioso de la Iglesia? Por supuesto, creo que es una de las grandes bendiciones que tiene la Iglesia Adventista. Creo que, además de tener el espíritu de profecía, la lección de la escuela sabática es un factor que nos une como Iglesia Mundial. Uh-huh. Digo además, porque en primer lugar está los escritos de Elena de White que nos dan una unidad como iglesia que no tiene ninguna otra iglesia. Pero además, la lección de la escuela sabática que se estudia al mismo tiempo en todo el mundo es algo extraordinario. Es una bendición que nos lleva cada día a la palabra. Uh-huh. Y ahí radica la bendición, ir a la palabra cada día. Uh-huh. Y ahora que vamos a comenzar este trimestre con el estudio de la lección, yo me pregunto si usted va a estudiar su lección. Por supuesto que la voy a estudiar. Y por supuesto que me voy a gozar en enseñarla. Yo soy maestro, tengo mi clase de escuela sabática. Y por supuesto que la vamos a enseñar y Me imagino disfrutar. que en los próximos días usted va a recibir muchas invitaciones. Ya recibió, aliás, ¿no? Ya recibió varias invitaciones. Está grabando en varios programas y es un privilegio tenerlo con nosotros para comentar la lección del bosquejo aquí, estos 13 programas. Muchas gracias por su presencia Con todo en gusto. Y nuestro. quizás, me permite, Pastor, ya he participado en otras grabaciones. Quiero decir que me he visto enriquecido al escuchar a otros colegas participando en las grabaciones. Yo no tengo el monopolio del conocimiento ni de la inspiración. Y realmente creo que va a ser una bendición que esto, que no es otra cosa que la Biblia simplemente canalizada de cierta manera, pueda ser enriquecido por cada maestro de escuela sabática, por cada alumno que la estudie de corazón, con oración, y que el Espíritu Santo lo pueda iluminar. Y estoy convencido que esto va a ser realmente una bendición para todos. Muchas gracias, Pastor Steger, y ojalá que esta lección pueda ser una gran bendición para todos. Dios bendiga a cada uno de ustedes.